Bienvenidos a Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional. Primera edición. Infórmate mejor con noticiascordoba.com.ar. Noticias Córdoba, información que recorre la provincia. Corresponsales. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Saludamos una vez más a cada una de las radios populares de la provincia, a las audiencias que sintonizan estas dos ediciones diarias de la red de los corresponsales populares. Esta es la primera edición de este miércoles 13 de diciembre. Perdió estado parlamentario el proyecto de modificación de la ley de bosques que pretendía el gobierno provincial. El informe desde Radio Tortuga de Altagracia. Perdió estado parlamentario el proyecto de modificación de la Ley de Bosques. A un año de su presentación en la legislatura cordobesa, el proyecto de modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos perdió estado parlamentario. Esto se debe a que no obtuvo sanción en el término de 12 meses corridos desde que ingresó al recinto. La propuesta impulsada por los legisladores de Unión por Córdoba y de la Unión Cívica Radical puede ser rehabilitado por alguno de sus promotores y así continuar siendo tratado en comisiones. Diego Aranda, miembro de la Asamblea Parabachasca, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, manifestó lo siguiente. Desde las diferentes organizaciones y asambleas territoriales que componemos la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, celebramos el archivo automático de este proyecto nefasto de ley, pero vemos con seria preocupación que desde el Ministerio de Agricultura de la provincia nos esté llamando a la participación ciudadana para actualizar el mapa de ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia. Exigimos y vemos que es de vital importancia que se actualice este mapa que determina las zonas de conservación del bosque nativo en la provincia. Se han llevado a cabo serios incendios en los últimos meses, acompañado con el intensivo progreso del desarrollo inmobiliario, lo que genera desmonte en las diferentes zonas de conservación de la provincia, sobre todo en el Valle de Parabachasca. Desde la Asamblea Parabachasca y desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, exigimos que se llame a la actualización del mapa de ordenamiento territorial a través de un proceso participativo tal como lo determina la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos del Bosque Nativo y también los diferentes dictámenes que tiene el COFEMA. A lo largo de este año, las masivas muestras de oposición al proyecto se hicieron sentir en toda la provincia, encabezadas por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Desde la organización social, sostienen que aún resta avanzar sobre la actualización de un nuevo mapa de ordenamiento territorial, por lo que a fines de noviembre presentaron un amparo para que se cumpla en Córdoba la Ley de Bosques Nacional. Informó para la Red Recorre Fabricio Gómez de Radio Tortuga de Altagracia. Noticias Córdoba, el informativo de la Red de Comunicación Regional, primera edición. Gambeteando el cerco mediático. Hoy miércoles asume el nuevo intendente electo de Capilla del Monte, Gabriel Buffoni, por parte de la Alianza Cambiemos. Mantiene gran parte del gabinete del intendente renunciado, Gustavo Adolfo Sés. Uno de ellos será el secretario de Obras Públicas, Criserio Pisani, que anteriormente en la gestión 2011 hasta el 2015 cumplió las funciones de tribuno de cuenta por parte de la oposición del Frente para la Victoria y luego formó parte del gabinete de Gustavo Sés. Continúa en esta gestión y una de las principales preocupaciones de los vecinos es la finalización de la obra de la terminal de ómnibus, que todavía está retrasada pese a estar fuera del plazo de finalización que se había comprometido la empresa. Escuchamos al secretario de Obras Públicas en su argumento. Me he reunido ayer con la empresa que estaba encargado, que ya tendría que haber entregado la obra. Tuvieron serios problemas en la planta que ellos habían pagado y los me dijeron, mañana se termina todo lo que es la explanada, que faltan entre 4 y 5 camiones, se termina con toda esa parte y el lunes tengo una promesa que casualmente ahora me tengo que volver a juntar para que me la dejen documentada porque ya se excedieron todos los plazos. El lunes estarían haciendo la calle Rivadavia. Hubo un cambio por el problema que tuvieron con la planta de hormigón. Esta gente, al demorarse la planta por roturas, por X motivos, que nosotros ni los no tendrían que importarnos, pero bueno, todo el atraso lo perjudica a todos, le dieron un hormigón, le reconocieron toda la demora con un hormigón que en vez de fraguar en 25 días, fraguó en 7 días, no sé. De todas formas, nosotros no lo vamos a habilitar a los 7 días que esté terminado por el tema de seguridad y garantía, ¿me entiendes? Yo la promesa que tengo es que mañana me terminaban con todo eso. Están vencidos los plazos. Sí, y no... Están vencidos los plazos. eso no corresponde ningún tipo de multa ni nada. Y mira, yo lo que quiero personalmente es que se termine urgente esa obra mañana, que se termine y después, bueno, se verá qué pasa. Yo quiero que se termine urgente, es muy incómodo como está esa obra hoy por hoy. Y frente a la inminencia de la temporada, bueno, crece la molestia entre los vecinos de Capilla del Monte debido al estiramiento de esta obra y la respuesta en tono personalista del secretario. Nos despedimos de esta primera edición, nos reencontraremos en la segunda. Que pasen un muy buen y cálido día. Chao. Informate mejor con noticiascordoba.com.ar. Información confiable. La red de corresponsales populares más importante de la provincia. Noticiascordoba.com.ar.